Hola, bienvenidos a esta puesta al día semanal. Vamos a repasar lo más interesante que se ha movido en el grupo de Telegram ChatGPT-IA-Edu. Si la semana 39 de 2025 se os pasó volando o, bueno, no pudisteis seguir los, ¿cuántos eran? Casi 250 mensajes, pues aquí estamos para traeros la esencia, las claves. Eso es. La idea es ver qué herramientas han destacado, qué debates han surgido y qué reflexiones, ¿no? Porque ha sido una semana movidita, la verdad. Se nota que esto de la IA en educación va a toda velocidad. Y bueno, el grupo ayuda mucho a filtrar, a navegar todo esto. Pues sí, entremos en materia ya. Como siempre, una de las cosas más potentes del grupo es la cantidad de recursos que se comparten. Es casi, bueno, es un flujo constante. El primer gran tema, diría yo, es ese. La avalancha de recursos y cómo manejarlos. Sí, sí. Por ejemplo, Manel Suengas compartió un artículo muy interesante de ethic.es sobre sesgos cognitivos, cómo a veces los malinterpretamos. Y luego cosas más prácticas, claro. Claro, como lo que compartió Miguel Ángel Fez, ¿no? Nos recordó el boletín de AI Educator de Dan Fitzpatrick, que siempre trae cosas útiles. Y también un enlace a ttsfree.com. Una herramienta de texto a voz. Ah, sí, la de texto a voz gratuita. Tiene sus cosillas, ¿eh? Anuncios, límites. Pero oye, para generar un MP3 rápido o ajustar pausas y velocidad, pues puede venir bien. Refleja esa búsqueda de herramientas accesibles, sobre todo para temas de audio, comprensión oral. Totalmente. Y también mucha formación. Juanjo de Aro, aparte de sus resúmenes, claro, nos trajo noticias de un MOOC del INTEF sobre analíticas de aprendizaje. Y Te Chueng enlazó a cursos de IA, creo que eran de Google Skillshop. Y el webinar de Francisco Revuelta, ¿te acuerdas? Que enseñaba un caso práctico de limpiar y analizar una base de datos en 10 minutos. Con IA, claro. Y decía que incluso ajustaba el formato a APA 7. Una tarea que, bueno, manualmente te puede llevar horas y horas. Uf, sí, eso llamó la atención. Ese equipo de ejemplos tangibles de cómo la IA te puede ahorrar un montón de tiempo en tareas, bueno, más tediosas, ¿no? Libera tiempo para lo importante, para el análisis. Exacto. No solo para crear, sino para optimizar procesos. Y en esa línea, lo de la investigación. Iris compartió una lista súper completa. Research Rabbit, Consensus, Scite, Elicit, iThor. Y hasta una guía para Zotero, con IA. Sí, sí. Y Juanjo añadió su favorita, Space. Miguel Ángel Fez mencionó Storm, de Stanford. Y Teacher Álvaro sumó Logically.app, Fellow, SCINITO. Fíjate que ya no es solo una lista. Parece que hay como una especialización, ¿no? Herramientas para cada fase. Buscar, validar, sintetizar. Totalmente. La tendencia es esa. No solo encontrar información, sino gestionarla y, sobre todo, evaluarla críticamente. Con ayuda tecnológica, claro. Y aunque pueda parecer abrumador tanta herramienta, esta curación que hace el grupo, pues ayuda un montón a ver cuáles merecen la pena o resuelven algo concreto. No podemos olvidar tampoco el informe de la OCDE sobre IA para estudiantes con necesidades educativas especiales. Lo compartió Manel Soengas y Juanjo también lo destacó. Importante. O la recopilación esa de 2.000 herramientas. De Carlos Bravo Reyes. Una barbaridad. Sí, sí. O el Genially de Sandra Fortanet sobre oratoria. Y para cerrar el bloque de recursos, el artículo de La Vanguardia sobre la teoría del Internet muerto. ¿Da qué pensar? Sobre la autenticidad online, los bots. Desde luego. Una mezcla muy representativa, como dices. Herramientas prácticas, formación, investigación y también esos debates más de fondo sobre el impacto de todo esto. Y eso nos lleva directos al segundo gran bloque, que es el meollo de la cuestión para nosotros, ¿no? ¿Cómo usamos todo esto en el aula? En la práctica educativa real. Exacto. Porque vale, muchas herramientas, pero ¿y la pedagogía? ¿Cómo lo aplicamos? Y aquí hubo conversaciones muy, muy interesantes. Sí, desde preguntas súper concretas hasta debates más, digamos, filosóficos. Por ejemplo, Liborio Lopris, que buscaba material de IA para trabajar la competencia lingüística en primaria. Algo muy específico. Y le sugirieron cosas como las bibliotecas de prompts de Eric Kurtz, la sección de comunicación y la herramienta esta de TTS Free para la parte oral. Es la búsqueda del ¿cómo lo hago mañana? ¿Sabes? Claro, lo práctico. Y otra aplicación muy práctica que surgió, generar comentarios cualitativos para alumnos a partir de hojas de cálculo. Se habló de usar GEMs o GPTs, subiendo la hoja y dándole instrucciones. Pero David Cordones contó un método más elaborado que estuvieron probando él y Raúl Torres, ¿verdad? Usando hojas separadas para notas, para medias, y luego rúbricas con frases graduadas, que parece que las crearon con un GEM entrenado, y fórmulas para unirlo todo en una hoja resumen. Eso es, un intento de sistematizar la evaluación cualitativa. Me pareció muy interesante, aunque dijeron que faltó tiempo para implantarlo a tope, pero bueno. La prueba funcionó. Muestra una vía para personalizar el feedback a mayor escala. Sí, pero ¿no crees que esa automatización puede chocar un poco con la idea de una evaluación más humana, más personalizada? ¿O no tiene por qué? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que es una tensión real. Si se usa bien, podría liberar tiempo al profe para centrarse en la interacción. ¿Sabes? Dando una base descriptiva más rica que una nota. Pero claro, si se usa mal, pues puede acabar siendo algo mecánico, frío. La clave está en el diseño, en el papel final del docente, validando y añadiendo su toque. Vale, entiendo. Oye, y también surgió la idea de JMGA de una app móvil, que enfocaras algo del cole con la cámara y te diera información. Las sugerencias fueron desde realidad aumentada hasta, bueno, hacerla con Gemini, que Juanjo demostró que se podía, con un prompt sencillo. Sí, o conectarla a un CSV con los datos o usar App Inventor. Refleja eso, ¿no? Cómo la IA está haciendo más fácil crear pequeñas herramientas a medida. La democratización de la creación. Totalmente. Aunque no siempre es fácil, ¿eh? Como le pasó a Jess Woods con el látex para mates, usando Gemini CLI. Ahí se vio que las herramientas tienen sus límites. Le sugirieron usar la web Overleaf o probar otras como QN, CLI o ChatGPT, que Libori apuntó que suele ir mejor para generar cosas compilables o para Moodle. Claro, no es magia. Hay que probar, ajustar. Y eso nos lleva al debate estrella de la semana, yo creo. La evaluación. Todo empezó con esa cita de la UNESCO que compartió Juanjo, ¿no? La que decía que había que ir a evaluaciones que midan pensamiento de orden superior. ¿Que la IA no puede replicar? Esa. Una frase que, bueno, generó bastante revuelo y una reflexión muy necesaria, la verdad. Sí, porque Juanjo directamente dijo, a ver, ¿de verdad hay algo que la IA no pueda replicar? Al menos en tareas escolares típicas. Y su propuesta fue, en vez de buscar lo anti-IA, cambiemos la metodología. Más presencialidad, más oralidad, evaluar el proceso incluyendo cómo usan la IA, repensar los deberes. O sea, cambiar las reglas del juego. Un enfoque muy pragmático, sí. Si no puedes con el enemigo tecnológico, adapta al sistema. Y Raúl Torres iba en una línea parecida, ¿no? Con sus actividades resistentes a la IA. No para prohibirla, sino para diseñar tareas donde la IA sea una ayuda, no la solución total. Mencionó las 4 Cs, personalizar, evaluar el proceso, y la escala esa de Leon Furch para evaluar trabajos con IA. Exacto. Y Raúl fue bastante crítico con la tendencia a prohibir. Dijo que es la salida fácil, ¿no? Más fácil que pararse a repensar la evaluación o aplicar los nuevos currículos, aunque reconoció que su último requiere tiempo y esfuerzo para los profes. Claro, es que ese es el tema. Y Miguel Ángel Fur metió un matiz importante, apoyándose en Daisy Christodoulou. Dijo 2 cosas clave. Una, que las competencias básicas, leer, escribir, calcular, son más importantes ahora justo para usar bien la IA. No puedes saltar al pensamiento crítico sin base. Muy buen punto ese. Y la segunda cosa que dijo fue criticar un poco el discurso tremendista, como si hubiera que empezar de cero en pedagogía. Su argumento es que sí hay tareas que la IA no hace bien y que ya hay avances pedagógicos que no hay que tirar por la borda y que la IA podría impulsar más cambios que los propios decretos. Ojo. Me gustó mucho cómo lo resumió Sandra Fortanet. Menos GPT-0 y más oratoria. Clarísimo. Enfocarse en presentar, debatir, argumentar. Y Manel Soengas le dio otra vuelta a la cita de la UNESCO. Quizás no buscaba tareas anti-IA, sino reorientar la evaluación hacia la comprensión profunda, el razonamiento, la creatividad, aunque admitió que la redacción era liosa. Sí, y alertó contra las recetas mágicas. ver la IA como herramienta, no como fin, instrumental. Y Teresa González, desde la música, puso un ejemplo genial. Un 10 en mates no siempre significa entender las fracciones aplicadas al ritmo. Defendía la evaluación por competencias. Y Carlos Bravo Reyes añadió el factor de la brecha digital docente y la resistencia al cambio, que también está ahí. Total, que parece que el consenso es prohibir no, buscar tareas imposibles para la IA tampoco. La clave es adaptar la metodología, enfocarse en habilidades de orden superior, proceso, comunicación. Pero, claro, choca con la realidad. El tiempo, la formación, la inercia. Es el gran debate. Y seguirá, seguro. Refleja esa tensión entre lo que la IA podría permitir y los desafíos para implementarlo de verdad en las aulas. Pues sí. Pasemos al tercer bloque, que son las cuestiones más técnicas, ¿no? El día a día con las herramientas. Que a veces simplemente no sabes cómo funciona algo o te da un problema. Exacto. Y esta semana se habló bastante de las Gems de Gemini, los chatbots personalizados de Google. Como ahora se pueden hacer públicas, surgieron preguntas. Liborio preguntó qué eran exactamente. Y se explicó que eran como los GPTs de OpenAI, ¿no? Les das instrucciones, documentos. Y Miguel Collado se dio cuenta de un detalle curioso. Las Gems que crean los usuarios no tienen esos iniciadores de conversación automáticos, que sí tienen algunos GPTs o los ejemplos de Google. Tienes que empezar tú la charla. Sí, un pequeño detalle de usabilidad, pero que la comunidad detecta enseguida. Y la solución fue simple. Pregúntale al Gem qué sabe hacer. Es un ejemplo de cómo el uso colectivo va puliendo el conocimiento sobre estas herramientas tan nuevas. También se anunció que Gemini ya puede escribir en hojas de cálculo de Google. Eso suena muy bien para generar datos de ejemplo o estructurar info. Aunque Juanjo dijo que tuvo problemas para que metiera fórmulas bien. Pero bueno, indica que la integración IA ofimática va a más. Es una tendencia clarísima, sí. Y hablando de integración masiva, se comentó que la búsqueda de Google con IA llegó a Sudamérica, lo que volvió a poner sobre la mesa la urgencia de la alfabetización digital, y en IA para todo el mundo, ¿no? Totalmente. Y claro, con más integración, más preocupación por la privacidad. Martí preguntó por las cuentas educativas de Google Workspace. Se confirmó que Google dice que no usa esos datos para entrenar, pero bueno, la recomendación general en el grupo sigue siendo prudencia y anonimizar lo sensible. Hombre, es lo razonable. Sobre todo en educación, con datos de menores. Más vale prevenir. Oye, y vimos esa demo de Juanjo creando la app móvil con Gemini, que identificaba objetos con la cámara. Más allá del problemilla técnico para abrirla desde Telegram, lo interesante es cómo con un prompt sencillo puedes tener una app básica funcional. Luego ya se discutió cómo personalizarla, conectarla a un CSV, añadirle audio, que eso ya era más lío. Claro, pero ilustra esa capacidad nueva de la IA como herramienta para prototipar rápido o crear soluciones sencillas. Muy potente. Y un par de apuntes técnicos más para cerrar este bloque. El recordatorio de Juanjo de usar Markdown, mejor que PDF, para darle documentos a las IAs, se procesa mejor. Y un prompt de protección que compartió Esther Biocosmética para intentar camuflar que un texto lo ha generado una IA. Curioso. Sí. Y la preocupación de Carlos Bravo Reyes sobre Notebook LM, que temía que tantos cambios y opciones acabaran generando más ruido informativo. Todos estos detalles, desde el formato de archivo hasta cómo está diseñada la interfaz, son clave para que las herramientas se usen de verdad. Y la comunidad ahí es un banco de pruebas brutal. Totalmente. Y llegamos al último bloque, que no por ser el último es menos importante, la comunidad. Porque el grupo es mucho más que compartir enlaces y discutir de técnica. Desde luego que sí. Es un espacio de apoyo, de bienvenida, y se comparten experiencias muy, muy diversas. Es lo que le da vida. Pues sí, y esta semana dimos la bienvenida a un montón de gente nueva. A ver si no me dejo a nadie. S33, Javi Pérez, Robert, Sebastián, Archivo 9, Denis Serrano, Maite Seco García, bueno, más de 20. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Esperamos que el grupo sea útil y que participéis mucho. Y en esa línea de comunidad hubo un mensaje que nos tocó a todos, creo. El de José Pedraza desde Cuba. Uf, sí. Fue un mensaje impactante. Describía las dificultades enormes que tienen allí para acceder a la IA. costes altísimos, conexión lentísima, inestable, apagones y, a pesar de todo, un interés enorme por aprender, por aplicar la IA. Buscaba prompts para ayudar a estudiantes con sus tesis de ingeniería, fíjate. Generó mucha solidaridad, claro. Y también una reflexión muy importante sobre usar IA para tesis. Iris, desde Argentina, compartió herramientas útiles para investigar, sí, pero también advirtió, con mucho sentido común, de los riesgos de usar IA para escribir partes grandes de una tesis, por la baja calidad académica que suelen tener esos textos y por las posibles sanciones. ¡Claro! Juanjo le sugirió a José enfocar el uso de la IA más en la fase de ideación, de estructurar, de dialogar con la IA, como un asistente para pensar, no como un escritor fantasma. Ese intercambio fue un ejemplo perfecto del valor del grupo, ¿no? Apoyo humano ante las dificultades, recordándonos la brecha digital, conocimiento práctico con las herramientas de investigación y una reflexión ética y académica clave sobre el uso responsable. Esa diversidad de miradas es, bueno, es oro. Totalmente de acuerdo. Y con esa idea del valor de la comunidad, yo creo que podemos ir cerrando este repaso a la semana 39 en GPTT-IA-EDU. Ha sido intensa, ¿eh? Llena de recursos, debates pedagógicos claves sobre evaluación, soluciones técnicas, apoyo mutuo. Gracias a todos los que estáis ahí y lo hacéis posible. Sin duda, una semana muy rica. Y mira, si tuviéramos que quedarnos con una pregunta para darle vueltas, inspirada por todo esto, la velocidad de la IA, los líos de la evaluación, la búsqueda de autenticidad, quizás sería esta. Pensando ya en la semana que viene, ¿cuál sería un pequeño paso, una acción mínima, algo concreto, que podríamos probar cada uno en nuestra práctica para usar la IA como una herramienta de apoyo real, superando esa visión de que es solo un atajo fácil o una amenaza que hay que evitar? Muy buena pregunta para seguir dándole vueltas y, sobre todo, para experimentar. Pues con eso nos quedamos. Hasta la próxima exploración.